Si se me entra aquí me sale esta canción. Aburridas las calles y el mismo bar. Siempre la misma gente hablando por hablar. Cuando recolecta pa' beber y pa' fumar. Pa' la ratonera sé que el rock me mataría. Somos nada, somos nada, somos nada de lo que hay. Somos nada, somos nada, somos nada de lo que hay. Quizás de un destino que me hizo fracasar. Ya no me altero casi por nada. No quiero ser famoso, prefiero destruir.